Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Salda. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Señor Santaña, tengo un problema, empiecen y me reporto. Hola, buenos días, mi querida Mona Lisa, ¿cómo estás? Bien, señor Saldaña, aquí con un pequeño problema en la radio, pero en televisión estamos bien, por favor, empezamos. ¿Qué tienes problema en radio y eso? ¿Podemos hacer algo, no, verdad? Bueno, ahorita ya lo estoy corrigiendo, vamos a salir del aire en la radio, pero en la televisión está marchando todo muy bien. Bueno, pues le seguimos aquí en Radio AMLO TV, que ayer cumplió seis años, ¿verdad? 6 años. Lo saludamos con afecto. Muy bien, mi querida Mona Lisa. También. ¿Qué novedades hay y de qué debemos platicar hoy? Bueno, pues sigue esta situación de los juicios en relación con la impugnación de las elecciones presidenciales, y pues López Obrador ha estado en las plazas nuevamente y sigue. Bueno, el próximo 5 viene otras reuniones de este tipo, asambleas informativas, mesas, y donde se están haciendo acopio de las pruebas que de las pruebas. Mira, aquí te lo voy a platicar un poquito, así como si muchas veces para ser un buen reportero se necesita vestirse de extraterrestre. Y ahí, si tú llegas a un lugar y dices, bueno, pues qué está pasando aquí, tienes una mirada, una visualización, una manera de ver las cosas un poco particular. Si tú oyes la vehemencia con la cual la parte televisiva de México defiende al Instituto Federal Electoral, defiende a su candidato, impugna, degrada, denosta y ofende y le miente a la madre a los opositores, tú dices, qué barbaridad, ¿cómo es posible que hayan llegado a la meta del poder al final de la carrera? ¿Cómo es posible que llegue gente tan enferma? Sí. Es decir, escuchar a Rocha no tanto, pero más lo que digan otras gentes, pero los que siguen de él, es decir, es la definición total de alguien privado de sus facultades mentales y que representa a la izquierda y que está ahí. Si tú ves las declaraciones de gente de pensamiento alternativo, no gubernamental, no priista, y no de la derecha, cosa extraña, todos aquellos que hablan mal del estado de corrupción que hay en nuestro país, que es México, y que es un país corrupto, simple y sencillamente, debe haber por lo menos unas, para donde quiera que voltees, no puedes decir esta área es una área de la acción humana, es una institución, comenzando por la iglesia, donde no puedes decir todos los hombres que se dedican al ejercicio de divulgar la palabra de Dios en los últimos 10 años han dado una muestra de honestidad evangélica y jesuítica excepcional. Le tienes que quitar la palabra a todos. Entonces ya no fueron todos. Y si hablas de los maestros, no puedes decir todos. Y si hablas de Pemex, mucho menos. Y si hablas del Instituto de Migración, joder. Y si hablas de las áreas policíacas, es decir, en todas las áreas de nuestro país hay un índice de corrupción que puede medirse por el termómetro de la encuestadora Roy Campos, o un 73, o un 80, o un 25, pero más del 20% de áreas de corrupción en todas las áreas la hay. En consecuencia, se tiene un maladí general decían los franceses, no mal lo digo para adornarme, es una enfermedad general, es una característica de México, somos un país corrupto. Obviamente ustedes lo interpretan como su real filosofía les guste, como les guste interpretarlo. Cuando yo digo somos un país corrupto, este pensamiento es producto de la experiencia, pero de lo que veo. Si podría yo decirlo si tuviese 25 años, no los tengo, tengo un poco más. No es por la experiencia, es por la realidad. Si lo examinamos, México no resiste el examen de la honradez total. Y corrupción óptima, pésima, ya lo dije. Lamentablemente aquí encontramos con el dicho latino que dice: y esta corrupción generada en los óptimos, en los que deberían ser los mejores, resulta lo peor, porque se vuelve una conducta ejemplar. Ejemplar no siempre quiere decir que sea extraordinariamente buena u óptima. Ejemplar significa que se vuelve un ejemplo. Lo que hace la mano, hace la tras, dice el juego infantil, que para México es excepcional. ¿De qué carambas tú me dices que no haga yo esto si tú lo haces, pero con creces? Es decir, de una manera abundante. Y ese es un deporte en México, el hecho de calificar en otro. ¡Qué bruto! ¡Qué barbaridad! ¡Juntaron dinero! ¡Desgraciados come niños asquerosos de izquierda! Fíjate tú, le dice un locutor al otro, ¿cómo va a ser posible que hagan una colecta entre su gente y no paguen el SAT? ¡Eso es un robo! Pero evidentemente que están robando al país. Y dice, bueno, pasemos otras informaciones porque estos desgraciados no merecen vivir. Palabras más, palabras menos. Y entonces el locutor otro que viene dice, bueno, y ahora se ha aprobado la compra de un avión que vale 973 mil millones de pesos o 9,777 millones de pesos para garantizar la seguridad de la presidencia de la República, de manera que este Grumman extraordinario 707-880 está dotado de todas las características esenciales, manijas de oro, James Bond, asientos eyectables, en fin, la madre media que lo parió. Aquí hay dos noticias, palabras más, palabras menos, con dicharacho, sin dicharacho, con chistoreto, sin chistorete. Eso es lo que oímos en la mañana, en la tarde y en la noche. Así es. Una vehemente necesidad de descalificar a quien no piensa como nosotros y una abyecta actitud lambiscona y lamebotas para justificar las más aberrantes e ilógicas acciones de un sistema neoliberal. Dije aberrantes, les dije lamebotas, dije, ¿qué más dije? Aberrantes acciones y aprobaciones de un sistema neoliberal que no tiene pudor. Y estás viendo la, ¿cómo dice el dicho? Estás viendo la esta, ¿cómo se llama cuando hay así rayas? Estás viendo, no me acuerdo, tú sabes el hijo, ¿y no te hincas? Ajá, sí. Estás viendo la tempestad y no te hincas. Este pueblo tan vejado, se lo digo a los locutores, y si alguien más tuviese la posibilidad de oírlo, no es necesario que diga que yo lo dije, pero están tirando demasiado de la cuerda. Lamenta, dice de madre, que los locutores le están acomodando al pueblo, es para enojarlo. ¿O acaso, debo preguntarme, es esto una finalidad? Porque si lo quieren, si lo que quieren es ¿cómo puedo decir? Enojar, incentivar, picar, pullar, encanijar al pueblo, si de veras quieren hacerlo, están haciendo lo adecuado. Dice esta mañana el locutor, y se agarran de un clavo ardiendo. Aquí de ayer antier le dijeron a Andrés Manuel, agente del extranjero, enemigo de México, caprichoso, tiene insidia, tiene desconfianza, camina para atrás, se le descalifica y tiene ganas de que lo consideren como un mesías. Eso es de ayer. ¿Qué más? No se puede, se iguala a AMLO a porque dijo que quiere, como quiere este loco, con cierto grado de esquizofrenia es la palabra, imitar e igualarse a Hidalgo, a Morelos y a Juárez, porque él mencionó en alguna circunstancia el deseo de que México siguiera el lineamiento de estos pensadores heroicos de México. Uh-huh. Y ya ayer finalmente lo que se dijo, fíjense, no nos quiere comprar publicidad, faltó el nos, pero cuando el señor ese, ¿cómo se llame? Señor Nieto. No, cuando lo dice el locutor, no quiere comprar publicidad, ese locutor se cree el concesionario. Se ve sentado en el escritorio del cuartito del patrón, y ese del cuartito, ese es el que dice, no nos quieren comprar publicidad, que se atenga a las consecuencias. No nos quiere comprar publicidad, ergo es un enemigo. No nos quiere comprar publicidad, es un desgraciado. Bueno, dice, eso fue ayer. Entonces, dice AMLO, es hora que es que habló Diego Fernández. Para que Diego Fernández hable y critique la vida nacional, se necesita tener un acto, una esencia verdadera de valor, de decir, hay algo que se llamaría pudor. Y el pudor, pues que es como la virginidad, se puede tener o ya no tener. Cuando se pierde el pudor en política, se pierde todo. Es decir, yo creo que en la edad respetable, y no lo digo por una crítica, sino por el tiempo vivido, por la experiencia acumulada, por su militancia en un partido que conviene a su ideología, a su educación, a su formación, a sus creencias, Diego Fernández, pues le cabría una muy extraordinaria disfrute de lo conseguido, conseguido, no ganado. Porque una cosa es ganar algo legítimamente y otra cosa es conseguirlo a como de lugar. Lo digo nomás como referencia, no aplicado a él, pero en fin. Y estando con una gran personalidad dentro de su partido, creo que no debería de gastar su personalidad, máxime que la izquierda le debe a Diego algo, y esto nadie lo ha dicho, ni creo que lo vayan a decir. Cuando sufrió Diego Fernández, que no se le desea obvio a nadie, un secuestro, cuando regresó, leyó una exposición, un texto muy bien redactado, que yo dudo que sea su pensamiento, pero es de comprenderse que alguien le dijo, y en las circunstancias y en la alteración evidente de la personalidad ante un suceso tan lamentable como un secuestro, pues yo supongo que se hace lo que se tenga que hacer, el sacrificio que sea, para recobrar la libertad perdida. Y Diego Fernández hizo una exposición y ese discurso que merecería mucho que se examinara. Habló de una palabra que nosotros habíamos tocado tangencialmente mucho en nuestros programas, paralela a muchas otras que hablaban de que en México un cambio no basta, no es suficiente. Porque la palabra cambio está prostituida. El gatopardismo es una teoría que significa que hay que cambiarlo todo exteriormente para que todo hipócritamente siga igual. En México llevamos un siglo de gatopardismo, que fue el pasado, pero el que va lo supera. el gatopardismo, ahí investiguen ustedes, pero es a donde decir, vamos a cambiar esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos, dándole a la palabra vamos, la inflexión política que ustedes y yo conocemos. Y ya la puede usted hacer ante un notario, ya la puede usted hacer ante una asamblea. Hablo de todos los partidos. Sí. Ese vamos a hacerlo todo es para repartir la responsabilidad. La unión de todos hará que progresemos en el camino, en el combate de la drogadicción, en la educación del pueblo mexicano. Es cierto. Ese es el gatopardismo. Tengo entendido, puede ser que me equivoque, pero es decir, y entonces ese gatopardismo es el que ha finalmente hecho a muchos políticos de México. Y entonces, en alguna forma, el locutor de esta mañana, el señor Beteta, dice, es un retoño de Echeverría, Diego Fernández. No veo por qué AMLO es un hijito de Echeverría. No veo la relación. Quizá en la época de Echeverría surgió Manuel, no lo sé muy bien, pero que son tranzas. Él habló de austeridad republicana, que no paga, que ahí roban. Eso es con peso. Se necesita tener una base de repudio, por lo menos, a lo que se condena. Decir, pero que los hacedores de las tarjetas de Soriana, los hacedores de Sonex, los hacedores de las despensas, los regaladores de bicicletas, los constructores de pequeñas láminas, los que andan jaloneando y empujando a la pobre señora que se guarda en su seno la tarjeta para ver si le dan algo porque no tiene que comer. ¿Cómo pueden hablar de honestidad y criticar que alguien no pague los impuestos por el dinero que juntó? Pero fíjese, señor Saldaña, López Obrador, usted recordará, presentó todos los ingresos que han tenido de hace 6 años con los pagos de impuestos y todo. El hecho de que lo diga yo no es que lo crea, mi querida Ugaliza. No. De facto, que en Jalapa se dice de hecho, la ley da el permiso, otorga la posibilidad de que si tú y yo nos juntamos con acciones políticas y tenemos la idea de que hay que hacer de México un emporio del yunque, por ejemplo, ultracatólicos, que todo el mexicano, por el solo hecho de serlo, tiene que estar bautizado, que no haya otra doctrina más que la doctrina católica, que el sacerdote tenga sueldo del gobierno, que todos, que sea abolir el matrimonio civil, que nada más haya el de la iglesia, que sea el que cuente, y nos juntamos 10, los de Radio AMLO, tú, pastor, todos hacemos una asociación de ultraderecha y tiene fines políticos, y juntamos una lana. Y si ven que esa lana está hecha para nuestra asociación, para poner y revivir al emperador Iturbide, no nos cobran impuestos, porque así la dice la ley. Lo que pasa es que esta gente tiene ganas de joder. No les importa que sea cierto. No les importa si robó, si no robó, si tenía o no hay derecho. Lo que les importa es el spot comercial. El hecho de que lo haya dicho Diego es ampliamente pagado. ¿Tú sabes lo que significa que en toda la República las estaciones, los periódicos de una cadena, todo los locutores de la estación A, B, C, D, E, M, N, X, E, W, lo que sea, lo digan? Bueno, eso puede representar, por ejemplo, si se fuese a comprar, ya que ellos lo evalúan todo por dinero, en unos 50 millones de pesos, si hubiese que pagar a cada quien. Fue un anuncio en contra que dijo Diego, en este caso, y que le dio la pauta a una, seguramente unas 50 o 60 voces de micrófono para que le mentaran la madre a quien conviene. Entonces, es una inversión, además no cuesta nada. Solamente tú, Diego, Diego, di esto. Y el otro lo dice, convencido o no. Y la televisión agranda. Vivimos, pues, y por eso me titulo, de una televicracia. ¿Es un poder? Sí. ¿Formado de qué? De la voz, el audio, digo, de la imagen, la voz, a distancia e inmediatamente conjunto, el poder. La consecución, conseguir el poder y ejercerlo por medio de la televisión. Bueno, dice, ¿qué usan? Y hace la cuenta el locutor de cómo ha vivido Andrés Manuel tratando de ser presidente de la República del 2006, el 2012, y que para el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2024, que le quedan en su vida dos sexenios para seguir, da la idea de robando, esquilmando, viviendo del pueblo mexicano. Pero no hace la cuenta el locutor, mi querido Beteta, que en realidad yo creo que lo hace de buena fe. No sé por qué Arlo me da la idea de que es un convencido de lo que dice. Y entonces, lo que dice también, imagínense ustedes que ahorita, pues yo veo a la cámara y algunos me saludan con mucho cariño, con mucho afecto. El otro día me encontré a Choifet. Me encontré al señor que dependía de, que dirige a los del PRI. Siempre se me olvida el nombre, el alto, que estuvo desde la época, desde antes de Zedillo, ¿quién estaba? Bueno, pues el que trabajaba ahí en la cámara. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hasta el cuate este, ¿cómo se llama? El que su abuelo fue Madero. Me saludan con mucho cariño y mucho afecto. Pues son gente que tiene 30, 40 años en la política y siguen de alguna manera succionando de la ubre hermosa de la patria la posibilidad de servirle a esa misma patria, quiero suponer, y que están pegados, evidentemente, desde que yo estaba en la televisión. Hay gente, bueno, que hace 40 años, hay gente que ha vivido de la hermosa satisfacción interior, fíjate qué elegante, de serle útil al país. Claro, quincenalmente se van a retratar a la caja donde les para pagar, y ellos son, y les dan compensación. ¿Cuándo a mí me han dado una pinche compensación? ¿Le cobran un sueldo? Pues yo muchas veces no he cobrado sueldo. Cuando se van, les dan su buena feria, les dan las gracias, les ponen una placa y les dan un diploma. Y dices, tú lo que sientes es el diploma. Por bien diploma ya lo pueden hacer pedacitos, ¿verdad? O hacer los rollitos, ¿verdad? Pero el diploma no, pero el hecho de ser un simple trabajador. Nadie, mi récord, ¿cómo se dice? Récord Guinness. Es decir, el trabajador eventual más longevo del mundo. Yo llevo por lo menos 40 años de trabajador eventual y no siempre pagado. Y los políticos tienen toda la garantía. Y entonces el joven Beteta le miente a la madre Andrés Manuel porque tiene 3 sexenios tratando de ser presidente. Pero no se da cuenta que los compañeros de Andrés Manuel en la política, de todos los partidos, llevan toda su toda su vida pegados a la hermosísima y pródigos senos de la patria para servirle y para hacerles de utilidad, y han hecho de su vida un modus vivendi con una ganancia que nadie evalúa. La satisfacción y vanidad de ser aplaudido, respetado, reverenciado y ver a un pueblo agachón. No, perdón, no, dije pueblo agachón. Bueno, un pueblo que se inclina ante ellos. Pues es lo mismo, ¿no? Digo, ser un pueblo agachón y un pueblo que se inclina. porque evidentemente yo veo un político y cómo ha estado usted, señor licenciado. Entonces, así que, bueno, la gente de Andrés Manuel roba el dinero, ¿eh? Y tiene una tremenda obsesión por él. ¿Cómo puedes decirlo, Beteta? No puedes decirlo si en realidad, pon tú que alguno o muchos perredistas son trinqueteros, allá en Veracruz hay un montón, y que se claven una lana que venía para la campaña, pues se la clavaron y ya, y no hubo campaña, y les valió madre, pues son trinqueteros. Otra señora de discursos encendidos, que movía las fibras del corazón de todo el sentimiento del libertario que hay dentro de nosotros, decía, carajo, qué señora tan guapa, tan bella y tan inteligente, tan convencida de su palabra libertaria para hacer de este pueblo un pueblo demócrata, noble, digno, que tenga ejemplo de honradez y que el partido, su partido, va a llevarnos. Yo me adhiero a usted, señora doña Rosario Robles, ¿eh? Robles, su corazón fuerte como un roble nos está enseñando el camino de la verdad, del bien, de la justicia para todos, sobre todo para aquel que sufre el desprecio, la represión de un pueblo que lo explota y no le paga, del dinero que va al fondo de la mina y le roban, del pobre campesino que tiene que largarse de su país. Bueno, en fin, todo eso decía la señora. Y ya ven ustedes, en las aguerridas filas del Partido Revolucionario Institucional, puta madre, hay que fregarse. Entonces, el tener un pensamiento alternativo, evidentemente que no significa afiliarse y estar formado en las filas con una mano en el ojo y otra extendida para ver qué te dan, eso desde luego. Pero si alguien no puede criticar los devaneos de la izquierda, son los demás, ¿eh? Porque si ellos, que para un político y para un hombre de radio y televisión, que todo lo ve cuantitativamente, a ver, ¿quién ha robado menos? Digo, no, yo no lo voy a decir así, borro esas palabras, pero evidentemente que los daños económicos que ha recibido el país no los ha recibido de la izquierda. Los daños económicos, apúntele, Paco, luego van a decir que no lo dije, los daños económicos que ha recibido México no los ha recibido de la izquierda, porque la izquierda no ha estado en el poder. Dime. Sí, yo pienso que esa estrategia de si no puedes demostrar que eres limpio, porque, bueno, la partición que vemos en tantos videos donde están comprando el voto abiertamente, ¿no? Es terrible, sí. Y en todo caso dicen, bueno, todos son iguales. A mí no se me haría raro, conociendo la corrupción en México, y que son expertos en... Sí, mi querida Mona Lisa. Yo estaba pensando el otro día, yo creo que para que lo de Monex tuviera algún significado, tendría las autoridades de Estados Unidos que encontrarlos lavando dinero como a HSBC. Acuérdense que HSBC fue el banco que le canceló la cuenta sin ninguna explicación a Andrés Manuel López Obrador, la cuenta de Honestidad Valiente. Entonces cambió a Banorte, nunca le dieron explicación, y ahora resulta, pues, en Estados Unidos, que es un gran HSBC, pero lo decían los gringos, es un gran lavadero de dinero, que no andan investigando Monex para que al menos en México se reconozca. O sea, parece ser que solo en Estados Unidos pueden investigar el lavado de dinero, porque estaba leyendo un artículo de San Juana, donde dice que el lavado de dinero en México ya es una estrategia política que funciona muy bien, y por si se los fueran a demostrar de otra manera, pues ahora vamos a embarrar, iguales son todos. Por eso, pero para el criterio de que todos roban, vamos a llamarlo robar, sin que esto signifique exactamente, todos tienen una proclividad, inclinación, o están inmersos a la corrupción. Ellos que les gusta cuantificar, contar todo por cuánto, no por la calidad, la lógica indica que habiendo gobernado menos, han perjudicado menos, aunque no sea nomás por estadística. Sin embargo, aquí nos han sumergido en el neoliberalismo, en el cual unos cuantos tienen todo y el 70% de la población sufre. La izquierda, los alternativos, los activistas, el PRD, Andrés Manuel, no ha tenido la oportunidad de demostrar que él piensa lo contrario para beneficio de las mayorías. Pero como en México las mayorías no ponen candidatos ni los hacen llegar a la presidencia, entonces estamos, los que pensamos así, estamos fregados. Entonces, Andrés Manuel representa a todos que quieren un pensamiento alternativo. Ya hay una experiencia en América Latina que es Lula, pero México tiene miedo para jugársela así. Por eso hacen lo que sea necesario, se busque a cuantos locutores haya con poder de convencimiento para que logren hacer que el pueblo acepte su tesis. Te van a quitar tu casa. Eso lo, hay que hacerlo sobre mentiras monstruosas. Te van a quitar tu casa, como lo preguntan. Otra mentira monstruosa. Él es lo peor del mundo, y vamos a poner a 10 gentes que te digan que está loco, que es esquizofrénico. Y luego les vamos a ir al pueblo que, afortunadamente, fíjate tú, locutor, ¿cómo me vas a creer, hacer creer a mí? Me estás ofendiendo, me estás tratando de imbécil, me estás tratando de idiota. Afortunadamente, para combatir toda esta cosa de Andrés Manuel, seguidor de Echeverría, horrible, lavador de dinero, lo peor del mundo, lo peor, para combatirlo, afortunadamente vivimos en un país en que el pueblo busca fortalecer la democracia. ¿Qué dijiste? Nada, pinches palabras vacías. ¿Cómo vamos a buscar fortalecer la democracia? Lo que menos le interesa al gobierno es que haya una auténtica democracia. Tanto es así que un instituto en el que se gastaron, igual que para el avión, miles de millones de pesos, por la resultante, señor Valdés, ¿Valdés se llama? Señor Valdés, no funcionó. No funcionó porque no, simplemente no llenó las expectativas de la ley. Si la ley dice tu voto va a ser libre, universal y secreto, y usted no me dio papeles para votar, papel, hoja, ¿dónde votar? Usted no cumplió y yo no pude votar. Me causó un daño moral, por lo cual lo acuso y lo demando por daño moral, del cual se sigue un perjuicio para mí. Pero es elemental. Y digo, una de las 28.580 cosas que debe haber habido, y que a la entrada había un grupo de incendiarios priistas y no me dejaron pasar, de que no había boletas y de que había 750 boletas o boletos para 2.000 gentes. Y no me digan que así lo dice la ley, porque la ley tiene por objeto servir a la mayoría, no a una minoría conveniente. Bueno, y por ahí lo podemos seguir. Y luego la señora que vino aquí con su tarjeta para delante del público romperla, delante del, por lo menos, de la televisión. Entonces, con que quedamos que los noticieros de la televisión, y ya luego se retractó el señor Gili, no pagaron el impuesto sobre la renta, y es una falta de honestidad porque fue en el SAT. Pero en la mañana lo dicen, da pauta para que haya una serie, una mentadiza, eso lo dice la gente, yo no voy a decir eso, ¿verdad? Una serie de agravios fuertes en el programa número uno, y en el programa número dos dicen, no, es que no ha leído la ley, en realidad sí tiene derecho, entonces ya queda. No, lo que queda es todo lo que les dijeron Andrés Manuel y sus esbirros, búscame la palabra esbirro, y nada más, hagan ustedes de cuenta todo eso. Está duro, ¿verdad, mi querida Mona Lisa? Fíjese que sí, yo estaba haciendo una reflexión escuchándolo. Bueno, aquí está esbirro, es una persona pagada por otra para que lleve a cabo acciones violentas en su lugar. Le decía que estaba yo haciendo una reflexión al escucharlo en relación con esta queja que presentó Carmen Aristegui ante el IFE contra el spot del Movimiento Ciudadano. Viendo en el portal de Aristegui Noticias, señalan que la periodista reclama que su voz haya sido usada en un spot con un fin político sin su permiso, y argumenta que este hecho puede generar un daño a su imagen y pide que se cancele ese fragmento. Sí, en esos términos, ¿no? Pero los demás medios ya están diciendo, se desmarca, se deslinda, simplemente está, yo pienso que estamos en un contexto, porque me estaba acordando de estas cuestiones de la COFETEL. Usted recordará que pues MBS tiene una fuerte disputa con Televisa y MBS. De hecho, el 7 de marzo de este año, estaba ahorita checando los datos, MBS publicó desplegados de prensa para argumentar de pues mira, en relación con esto, ¿no? Y pues mira, en esta cuestión yo quiero antes que todo puntualizar muy bien. Estoy, claro, en una extraordinaria ventaja de mi parte, soy un ventajoso. Pero sí lo que quiero hablar es de que tengo una gran admiración por la labor de carácter televisivo, primero, luego periodístico y luego, obviamente, ideológico de la señora Aristegui, a quien oigo con mucha atención. Cada vez que la oigo, admiro de una manera extraordinaria su posibilidad de investigación y el hecho de que se la juegue presentando lo que otros callan o tenemos que callar. Muchos lo callan por no convenir hacia sus intereses, y otros lo tenemos que callar porque no hay un medio que nos tolere dentro de lo comercial, y porque no hay presupuesto para tener a 4 o 5 investigadores que hagan la búsqueda. Eso es digno de admirarse. La conozco poco, pero siempre me llena de muy grata satisfacción la serie de reportajes que hace para dilucidar, para clarificar la verdad. Claro que la vida de televisión pues marca nuestro destino y nuestra psicología. Sí, sí. Yo no tengo el problema de ella, porque, por ejemplo, a mí nadie me menciona, es decir, nadie dice Saldaña. Yo creo que ella debería dar gracias de que ella, siendo una locutora, comentarista o periodista, o como quiera, investigadora alternativa, pues alguien la toma en cuenta. Felicidades, Carmen. Tanto es así que cuando a mí me han corrido de muchos lugares, prácticamente quiero agradecerle pues a una mujer, a esa mujer que dijo, oye, pues yo te ofrezco mi espacio, aunque los patrones no quieren. No, diles que les compramos el tiempo, dije yo, de... No, pues no te lo venden, pero a mi espacio, como yo lo tengo, vienes. Esa mujer es Lilia Arellano. Gracias, Lilia. Pero los demás, las demás y los demás ni siquiera me mencionaron. Entonces no tengo nada que agradecerle a nadie, pero pues es una ventaja. Ahora, yo puedo decir lo que quiera porque mi nombre no lo van a mencionar. A ver, a mí que me demanden. No, porque para ellos una demanda es dar publicidad. A ver, a mí alguien que me diga, oye, ¿qué piensas de esto? No, porque es decir, no es que eres lambiscón de Veracruz. y yo lo explicaría con muchísimo gusto. No porque tú querías ser gobernador, y yo lo explicaría con muchísimo gusto. No porque tú alguna vez has querido ser diputado, sí. No porque eras borrachín, sí, también. No porque fumabas, sí. No porque, no más, otra cosa no, Sí, me pueden echar en cara mucho, muchas cosas, pero les acatean. Así es que aquí que cada quien se rasque con sus uñas. No, ahora, el hecho de que yo vaya a demandar a alguien porque me menciona, no, ya saben que si alguien me menciona o que me miente la madre, le doy las gracias. Pues eso están pidiendo. Ahora, cuando no pasa, alguien me menciona, no pasa nada, y yo quiero hacer escándalo, pues lo demando. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque nosotros vivimos de lo que dice la gente. Nuestra patología está hecha para exhibir y para buscar, evidentemente, una mayor audiencia. Yo estoy todo el tiempo a ver cuántos viewers tengo. Oye, ¿me vieron? ¿No me vieron? Oye, ¿es cierto que llegamos a Uruguay? Oye, ¿qué no querrá comprarme, venderme tiempo ese? Oye, dile a Carlos que a ver si su estación y eso. No, pues Carlos ya te mandó por un tubo. No fue Carlos, fue Vázquez Fabri. Ah, no, pero ese no sabe, el patrón es Carlos. Bueno, dile a Carlos. Carlos es Slim, porque yo le llamo así, porque si él me dice Jorge, yo le digo Carlos, ¿no? Claro. A lo que yo iba, fíjese que también ha habido ataques muy delicados al grupo Reforma. ¿A quién, a Reforma? Sí, a Reforma. Han tenido, han... Mira, la cuestión de los periódicos es otra cosa. No, pero a lo que voy es... Pero yo sí no quisiera tratar el tema de los periódicos, porque en la prensa hay extraordinarios ejemplos de honestidad periodística, y hay vendedores de tiempo y de nota roja. Y ahí sí no le entro. Yo considero muy bien a un periodista de ideas, pero un periodista que refleja muchos aspectos y que se convierte en un vendedor de espacio, ya no vale la pena. Y en la vida de los periódicos, tú ves que, por ejemplo, aquí nunca menciono las características de un periódico, el cual tiene una ideología, y además desde considerarse, porque un periódico, mi querida Mona Lisa, tiene las presiones terribles de una economía primero que solventar, es decir, ¿cómo le hago para pagar? Yo tengo un periódico, ¿cómo le hago para pagar el día 15? A ver si salió. Se vendió el periódico. El periodismo es una actividad en nuestro país, en todo caso, que sale a un campo de batalla emasculado. Emasculado debe decir, querer decir castrado. ¿Cómo le vas a pagar a un periodista, a un reportero 20,000 pesos al mes, que a mí me ha tocado, para que viva él y su familia de una manera conveniente, para que no pida chayote? El dueño no puede. Le va a decir, te voy a pagar, como a mí decía, los 15,000 pesos te voy a pagar. Oye, no libro. No todos pueden decir, mejor trabajo gratis. Así con vanidad o con vanidad, todo. Y otro dice, sí, y a ver qué saco. ¿Y qué saco? Es decirle a un cuate, oye, te acabo de ver con una rubia despampanante, aquí están las fotos. Oye, ¿cuánto vas a querer de cuadratines? Antes eran cuadratines. Señor Saldaña, acaba usted de decir un hermoso discurso y dijo palabras buenísimas que van a ser las 7 columnas de la edición de mañana. ¿Cuánto va usted a querer? Creo que alguna medida era por cuadratines hace mucho tiempo. Estamos vendiendo la página en 8,000 pesos, o en 6,000, o en 10,000, o en 20,000, o en 400,000. Éntrele. ¿Me entiendes? Que ahí en ese mundo de la prensa, en un país tan falto de evolución cultural como para que todo suceda así, no puedes culpar ni exculpar a nadie. Y es lamentable que sucedan todo lo que ha sucedido en nuestro país, de ataques a periódicos por una u otra causa y de muerte de gente que trabaja en los periódicos. Así es. Fíjate que me cuido mucho de no decir periodista o no, porque es periodista aquel que te dice: te vi con una rubia, hoy estaba de a toda la arma, no, aquí está la foto, ¿la saco o qué? De cuates. No, toma 5,000 pesos, cuatito, pero ya no me vengas a fregar, ya no. Oye, no, pues es que te vio toda la gente, mano. Pues sí, óyele, bueno, ahí muere, chao, bye. Esos 5,000 pesos no entran al periódico. Y el dueño sabe que el periodista fulano de tal hace eso. Por ejemplo, están las noticias terribles. Pasa esto en tal, Irak, Pakistán, en allá el de Siria, tal, México, tal, Guerrero, tal, del norte, Saltillo y tal, y de buenas a primeras. El señor gobernador de tal Irak fue a las Academias Vázquez y entregó libros y diplomas a todos los alumnos del sexto año. Con esto nuestro gobernador tal y tal y tal y tal y tal. ¿Eso qué es? ¿Eso es periodismo? Esa es una infecta venta asquerosa de publicidad. No digo que no pase. Es más, si me mientan la mamá, tú lo has hecho, sí, con más elegancia, sí lo he hecho alguna vez en mi vida. Yo me acuerdo cuando Pablo Moreno decía: oye, le mentaste la madre, no sé qué. Oye, no, pues es que sucedió esto. Mira, cuando no puedas hablar bien de alguien, cállate. Mejor no digas nada. Sí, cállate, punto. Y ya, pues sí, es un mundo complejo. Ahora, en cuanto a lo de que, pues hay muchos artistas que dicen: no, tomó mi voz, ay, no, tomó mi figura, ay, no, me sacó la parte de atrás, y no me sacó la parte de atrás. Todo eso da que hablar, da que decir. Está muy bien como para, ¿cómo te voy a decir? Para, de una u otra forma, hacer notar la personalidad. Ya digo que bueno que yo no confronto ese problema, puesto que nadie me menciona, y también cuando me corren nadie me ayuda ni no, me dice qué podemos hacer. Mire, bueno, lo que comentaba, porque Carmen Aristegui, bueno, últimamente se ha estado... No, yo hablo en general, no de Carmen. Para mí, en otras ocasiones, pues fue decepcionante, eso es una opinión personal, el cómo dio manejo de muchas noticias, ¿no? Que, pues la verdad, a muchos nos sorprendió y nos decepcionó. Pero bueno, a lo que yo iba es que hay un contexto en México, como usted decía, de desacreditar a la oposición que denuncia hay compra del voto. Pero de pronto recuerda uno que Noticias MBS está en la tablita de que no le renueven la concesión, y pues de esa fuente está saliendo mucha información que no le conviene al statu quo. Y por otro lado, el otro medio que estuvo haciendo investigación también muy interesante fue Grupo Reforma. Entonces, óyeme, ¿por qué no le van a renovar la condecoración a... voy a echar un poco de agua. ¿Por qué no le van a MBS si es una estación hipotéticamente juvenil? Pues fíjese que son presiones. Bueno, yo estaba leyendo en esto de la COFETEL. La COFETEL decidió, aquí está el reporte de que se publicó en MBS, que de manera arbitraria e ilegalmente revocar la resolución favorable que ya había emitido con anterioridad y expedir una nueva, mediante la cual recomendó la no prórroga de las concesiones de MBS. Y pues ahí se traen el pleito. Pero lo interesante... Oye, ¿pero qué argumentan? Es que, pues no, sin ninguna explicación, de manera arbitraria, o sea, no dieron explicación. Y en respuesta, Televisa contraargumentó que el proyecto de MBS, de banda ancha móvil para todos, va en contra de varias recomendaciones de organismos internacionales. Pues para mí, Paquito, como decía Paco Malgesto, ¿no?, el pajarito moreno, siempre decía Pajarito Moreno, dice: oye, ¿qué dijo el Saldívar que te va a romper la cara? Y dice, y también hay otro que se llama Luis Martínez, el acorazado de bolsillo, que dijo que te va a retirar del box. dijo Paquito. Ay, usted, a ver, mi querido pajarito, a ver qué opina usted del segundo. Y el pajarito dice, pues para mí, Paquito, que los dos son ojetes. Entonces ya se volvió un dicharacho en el radio para decir, cuando tienes que opinar sobre dos gentes, que digas, pues yo, como dijo el pajarito moreno, fíjate. No, pero lo digo nomás así como chiste, como anécdota, ya ves que cuando es uno viejo se acuerda de muchas cosas. Muy bien, mi querida Mona Lisa, ¿qué otra cosa? Pues bueno, Televisa argumentaba en ese pleito ahí con Cofetel que en todo el mundo la banda de 2.5 gigahertz, ideal para los servicios de cuádruple play, está... Oye, ¿no van a componer las pinches tracacerías? Ay, perdón, no, perdón, señorita, por la grosería que dije. Es que dije una grosería. Tracacerías no es grosería, ¿eh? Las trácalas que hace Sky, qué bruto, mano. ¿Cómo puede ser, señor Cofetel? Dime cómo se llama el señor de la Cofetel, mi amigo. Moni de Swam. ¿Lo conoces? Moni de Swam es un cuate que es el que la manda ahí. Y entonces siempre dice... Bueno, él tiene que ver en todo lo que sea legal y el contrato de Sky, pero yo creo que Sky no pertenece a ninguna de esas instituciones. Dice, este contrato es indefinido para Sky y forzoso y obligatorio para el contratante. Yo me opongo, ¿por qué puede ser eso? No puede ser. Adelante. Pues yo pienso que está habiendo un control por todos los medios de información, ¿no? Quieren que sigamos en la enajenación y la única fuente de información pues sea Televisa. Eso ha sucedido desde hace mucho tiempo. Esta telecracia que usted ha estado... Telecracia, perdón, que... Pero mira, aquí me lo dijo una señora que piensa exactamente como tú, que dice, es que desde que llegó el neoliberalismo y han sucedido muchas cosas. No te oigo. Así, señor Saldaña, yo sí le escucho bien. A ver, pero es que se entrecorta tu voz. A ver si quieren volverme a marcar para que me pueda escuchar bien. A ver. Hay una señora que dijo algo extraordinariamente bello, pero ¿cómo lo veo? Dice que desde que hay algo neoliberal, en México ha sufrido ciertas transformaciones, pero yo no me acuerdo dónde lo puedo haber visto, fue como a las 10. Bueno, adelante, por favor. Sí, señor Saldaña, pues ya estamos aquí. ¿Estaba usted mencionando que alguien piensa igual? Sí, sí. Lo único que digo es que una señora dijo que desde que hay neoliberalismo en México, el país se ha deteriorado, que hay más pobres y cosas así. Y yo le digo, bueno, fíjese usted que todo se ha deteriorado menos la televisión, que ha crecido. Y eso es un hecho constatable. No sé exactamente lo que me dijo la señora, que estoy buscando su Twitter de una manera rápida, pero no lo logro. Pero ella me decía que desde que llegó el neoliberalismo, las cosas se han deteriorado en México en cuanto a más corrupción, en cuanto a más pobreza. Y en cuanto, no me acuerdo qué otra cosa se ha degradado, bueno, en nuestra democracia en sí ha tenido más dificultades, pero lo que sí es un hecho es que no, yo nada más le dije uno, pero en realidad son dos sectores los que han crecido, la televisión y la bolsa de valores. Fíjense ustedes cómo se puede hablar... No que diga yo que sea elogiable, yo no encuentro muy pocas cosas elogiables en la bolsa de valores y también en la televisión, que prácticamente no veo. Bueno, lo único que no veo ningún programa en particular, más que a veces el programa de donde pasa Chespirito, ¿y qué otra cosa veo? Pues ya no, porque ya hasta los programas de ciencia, bueno, así de National Geographic y cosas así, ya se volvieron crueles, y de mortandad y sangre y todo, ya no me gusta mucho. Y luego las noticias, que sí, ya me dijo el doctor, no, por favor, porque tú ya estás viejo y entonces cuida tu hígado, no abuses, no veas los noticieros. Y digo, ¿por qué, oye? No, pues es que tú ves un noticiero, es un coraje y una rabia de la fregada. Y luego, aunque sea, párate en la calle y grita las cosas para que te desfogue. Digo, no, aquí en el programa. Ah, bueno, pues entonces di lo que quieras en el programa, pero no te quedes con la rabia encerrada de oír un noticiero que te engañen, que te traten de idiota, que te digan mentiras, que te falten al pudor, que te falten al respeto. Y que el locutor quede como campeón, con la satisfacción del deber cumplido, y se vaya a Londres a ver las babosadas que hagan los atletas mexicanos. No, ya ganaron. Ya ganaron, ganó una señorita. Paola Espinosa, está re joven, ¿verdad? Está re guapa. Bueno, pues esa ya ganó, y un muchacho también de Guadalajara también, ¿no? Sí. Bueno, total, ya ganaron, ya por lo menos para que digan, ya están sus medallas. Felicidades cordiales a los atletas que ganaron. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues vamos a agradecer a quienes nos están retransmitiendo, porque se nos ha pasado con la emoción de los temas. Bien, eso ya está, vamos. Muy bien. Vamos a terminar agradeciendo. Estamos desde Radio La Nueva República.org, retransmitidos en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, en Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, en Poca Madre News WordPress.com, en Open Magazine Info, en La Patria es Primero Blogspot, en El Santuario .org, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca .org, Jóvenes con Orona .org, La Revoltosa DF Blogspot.com, Radio en Sintonía .com, Cobertura Ciudadana, y permítame tantito, el Notimedia Radio de Chiapas, también el diario Libertad, que nos retransmiten, radiolibertad.com, y en más Jalapa. Sí, en Jalapa. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa. En Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM, en Radio Amanecer en el 92.7 FM con su red de 7 radios en Artigas, en Radio FM Nueva Helvecia en Colonia, Uruguay. En Ecuador, un saludo a Radio Supercar y Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho en Tegucigalpa en el 1015 AM. También en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, y en España en Radio Contrafarsa FM en Palma de Mallorca en el 87.6. Mira, lo de Jalapa, de Ricardo Blanchet, es diariolibertad.org.mx. Son nuevos amigos y les agradezco que junto con los demás se hayan unido a nuestra red de pensamiento alternativo. Muchas gracias. Adelante. Nos vemos mañana, señor Saldaña. Hasta mañana. Y que la pase muy bien. Gracias, muy amable. Agradecemos a todos que nos estén acompañando en el Alternativo. Una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa.